que tiene que ver cómo están atravesando la pandemia. Lo hemos hablado mucho también en Psicopa al Peso los días miércoles. Los adolescentes, las adolescentes, los jóvenes, las jóvenes. La verdad que una situación que muchas veces se invisibiliza, ¿no? Se toman algunas conclusiones también bastante erradas, ¿no? Como que, bueno, si se cree la juventud lo vive de una manera mucho más distendida, que no tienen ciertos problemas, se pone el foco obviamente en los adultos mayores que también, ¿no? Pero bueno, esa sería la palabra, que también está en una situación que tiene sus problemas, que tiene sus distintas situaciones que hacen, bueno, prestarle atención, una mayor atención. Acá estaba leyendo una nota de Tela, una psicóloga que se llama Agustina Germade, dice: el mayor padecimiento de los adolescentes, las adolescentes, no está en el aislamiento social, porque se genera un contacto por redes con amigos, sino más bien en el padecimiento corporal, no estar cerca del otro. En la adolescencia es un momento donde se toma distancia corporalmente de los padres y se acerca a los pares, explicaba la psicóloga. Bueno, una reflexión que me parece muy, muy importante, ¿no? Esta cuestión de corporalidades, que es fundamental en esta etapa de la vida, en este transcurrir de esta etapa de la vida. También, ¿no? Muchas veces también se lo tilda de que son los responsables de trasladar el virus, de que llevan el virus de manera inconsciente por todos los lugares, ¿no? La verdad que, bueno, queríamos prestarle una especial atención en este 5 para el peso. Para hablar mejor del tema, tenemos en comunicación telefónica a Federico Bustos, trabajador social, de reconocida trayectoria también trabajando con los jóvenes, también trabaja en el Centro Tejada Gómez, a quien le damos las buenas tardes y compañero de la casa, claramente. Fede, ¿cómo va? Hola, hola, ¿cómo van, compañeros? ¿Cómo andan? Muy bonito, una tarde espectacular. Espectacular, primavera que se viene con todo, parece. Con tutti, con tutti. Bueno, Fede, no sé si pudiste escuchar algo de la presentación. Queríamos meter algún panorama sobre, bueno, tu trabajo en relación a la juventud, a los jóvenes. ¿Qué experiencia has tenido en este momento? ¿Qué nos puede decir en relación a lo que van transitando los adolescentes, las adolescentes en esta situación de aislamiento, si se quiere? Bien. Bueno, la verdad que la presentación, así como lo venís planteando, es muy interesante. Ya hace un tiempo que se viene pensando, debatiendo, escribiendo mucho sobre el tema de los cuerpos. Los cuerpos en relación a la salud mental, el cuerpo en relación a la territorialidad. Ese fragmento que leíste de esta psicóloga, yo estoy de acuerdo, me parece que hay un punto en donde los adolescentes han logrado de alguna manera encontrarse con el otro a través de la virtualidad, pero sí, yo le agregaría que es un encuentro que tiene sus limitaciones, porque lo que sucede en la virtualidad es solo una sensación de cercanía, digamos, ¿no? Uh-huh. Es la sensación de que hay un otro del otro lado, y donde no pongo demasiado en juego a la hora de poder resolver, por ejemplo, un conflicto con el otro. A la hora de poner el cuerpo, justamente. Y si bien resuelve algo de la ausencia del otro, resuelve por momentos, se corre el riesgo de que lo virtual también vaya en reemplazo de la necesidad también de encontrarse, de la mirada, del cara a cara y demás, ¿no? Uh-huh. En los adolescentes, uh-huh, particularmente, lo que he estado escuchando y lo que he estado participando en los conversatorios, no deja de ser para los adultos un sujeto hablado. Y digo, para, por ejemplo, los docentes, ¿no? También, ¿no? Los que están frente a un aula, en la escuela secundaria, que tienen ese día a día, ¿no? Esa relación, pibes todo el tiempo. Muchas veces se encuentran, digamos, ahí como medio acorralados a la hora de poder intentar poder entender y comprender algo de los pibes y las pibas traen en relación a los lenguajes, a la forma de transmitir sus necesidades, sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Y estas cuestiones inquietan bastante. Inquietan desde los adultos que comparten la convivencia en la casa, los docentes en las escuelas, y el mundo adulto en general, ¿no? Hay algo de las adolescencias que nos inquietan en algún punto. Vos sabés, Fede, te hago un paréntesis ahí con la otra parte. Nada, sí. A mí porque uno piensa en lo inmediato y dice, bueno, qué bueno, vamos a tener más tiempo, ¿no?, para estar juntos, juntas, ¿no? Cuando uno tiene hijos adolescentes o preadolescentes. Y claro, también es un momento para tomar distancia a lo corporal de tu viejo, tu vieja, ¿no? Y encontrarte con tu par, digamos, ¿no? Bueno, eso está obviamente dibujado por una cuestión de excepcionalidad, ¿no? Pero, bueno, también, ¿no? Digo, prestar atención a la intimidad, digo, tener que tengan su espacio de intimidad, de ser ellos, ellas, ¿no? Exactamente. ¿Mm? Y esto es fundamental para el psiquismo, la salud mental de los pibes, porque uh-huh. es fundamental el espacio, el separarse, digamos, de los adultos, de poder ir construyendo lo propio. Y es también, ese proceso es igualmente también inquietante, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, lo que ha generado esta pandemia en ese sentido, en ese lugar, es una hiperpresencia, digamos, de los adultos en esa cotidianidad. Lo que ha impactado es que, bueno, indudablemente han resurgido o de una manera potenciado los conflictos con los padres, con los hermanos, ¿no? Uh-huh. Pensemos también en las pibas que están, por ejemplo, en hogares en donde hay situaciones de violencia, ¿no? Uh-huh. Y donde en algún punto el encuentro con el otro que mencionabas, esa necesidad de tramitar algo de esto en el encuentro con el otro, en el afuera, se ve, digamos, drásticamente interrumpido, ¿no? Entonces, tenemos pibes y pibas que están en situaciones muy complejas, en esa convivencia casi obligada, porque no es una ley que tramita el adulto, o sea, el padre o la madre, ¿no?, o el adulto o el referente familiar, para hablar más correctamente, sino que es una ley que nos atraviesa a todos por igual, a todos por igual, ¿no? O sea, todos tenemos que quedarle, tenemos que responder a esta ley. Excelente. Cuando vos mencionabas esto de que se le atañe a los pibes, a las pibas, a los jóvenes en general, ser vehiculizadores del contagio, claro, en realidad es la respuesta que solemos dar en todos los contextos a los pibes y a las pibas. Uh-huh. Son las respuestas que los adultos solemos dar, digamos, ¿no? De culpabilizar, de colocar al adolescente como un irresponsable, inconsciente, que se hace de esto hasta un paradigma, digamos, una forma de dar respuesta cuando yo consigo al otro, al otre, ¿no?, como un inmaduro, como un incompleto, ¿no? Uh-huh. Que ahí es donde la cosa se hace mucho más compleja en la pandemia, porque los pibes y las pibas continúan teniendo, digamos, problemas que tienen que ver con sus propias interacciones, ¿no? En relación a sus vínculos, en relación a sus afectos, en relación a otras pibas, a otros grupos, en alguna esquina, en alguna barriada, situaciones de violencia escolar, de situaciones de grooming, de violencia en internet, situaciones que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva de los pibes, con los consumos problemáticos, ¿no? Con la agudización de las situaciones de angustia, de incertidumbre, de miedo, ¿no? Uh-huh. Y que en algún punto el pararse desde el lugar de la culpa, ¿no?, y el otro es culpable de, o pararse desde el lugar de que el otro es el incompleto y el inmaduro, hace de que toda esta problemática todas estas problemáticas que traen los pibes, su cotidianidad, se relativizan, se pongan, digamos, bueno, más importante es lo que nos pasa a nosotros adultos, que tenemos que salir a buscar la diaria todos los días, que lo que a usted pasa, ¿no? Y uno empieza a relativizar y subestimar, esa sería la palabra, los conflictos y las problemáticas que los pibes y las pibas traen muchas veces y van atravesando. Fede, vamos a escuchar, le vamos a agradecer a Justina que nos acerca, para que esto no sea también una charla de adultos, ¿no? Y que esté su voz representada, así que la vamos a escuchar, lo que nos decía en relación a estos temas, y le agradecemos muchísimo por esta participación. Te quedás con nosotros, no tenés que cortar. Sí, sí, claro. Compartir. Sí, sí. Hola a todos, soy Justina, tengo 19 años y estoy cursando el primer año de cine en la Escuela de Cine de Mendoza. Pensando un poco en este contexto y en los adolescentes y los jóvenes, me parece como muy importante resaltar que nada, los jóvenes nos sentimos un poco igual que todos en esta situación de encierro y de aislamiento, de nada, no poder ver a nuestros amigues, no poder juntarnos con nadie. Me parece que siento yo que hay como toda una cuestión alrededor de los jóvenes de, bueno, no sufren tanto el encierro, no es tan traumático, no es para tanto como para los jóvenes. Y sin embargo sí lo es, y lo es como lo es para todos por igual, porque somos seres gregarios y necesitamos estar en relación con otras personas, básicamente. Entonces, como nada, a los jóvenes y a los adolescentes, como eso nos pasa un poco lo que le pasa a todos. El encierro, digo, hay días mejores y hay otros que no son tan buenos, pero digo, es como hay que llevarla. Y en relación, creo que lo más como... Y en relación a los estudios, creo que es como la parte más complicada para todos, y es como lo que a mí me pasa y lo que he estado hablando con mis amigas y con mis compañeros, es esto, el tema de la virtualidad, es como muy complicado llevar las clases, es muy complicado entender todo de manera virtual, hacernos entender también, como la comunicación es muy cortada, muy, muy extraña. Es como, nada, cuesta mucho adaptarse. Y hay como que poner una voluntad extra, súper grande, para poder cursar, poder llevar las materias al día, como bastante complejo. Digo, es complejo para nosotros, como también es complejo para los profesores y las profesoras, porque nada, no estamos acostumbrados a esta situación. Y nada, creo que eso es como lo más complejo del estudio y de llevar una carrera o la secundaria virtualmente. Lo es, al menos para mí, porque realmente es muy complejo, como nada, de hecho yo no conozco a mis compañeros, o sea, básicamente no sé con quién estoy cursando, nunca nos vimos en persona, como a ese nivel de complejidad. Es como estar todo el tiempo hablando con robots por la computadora, haciendo clases, por WhatsApp, en los grupos, con mis compañeros que no nos conocemos. Y un poco le pasa a todos también. Es como muy extraño, muy raro. Y como siempre esperando el momento en el que todo vuelva a ser como era antes, que no sé si volverá a la normalidad que conocíamos, pero como siempre está la esperanza de poder vernos cara a cara. Y bueno, después lo que tiene que ver con relacionarse con otras personas, como grupo de amigues, familiares, etc. Es un poco, digo, supongo que es lo que le pasa a todas las personas que están, digo, que estamos en esta situación. Es como todo el tiempo hay como un anhelo de y un deseo de volver a encontrarse con otras personas, digo, del reencuentro. Que bueno, digo, hay momentos en los que no se puede. Y nada, es como a veces muy abrumador. Y otras veces, bueno, como que se van llevando las relaciones un poco como se puede, con videollamadas, con llamadas, con chats. Y es un poco eso, el llevar las relaciones así. Pero me parece que un poco siempre con la esperanza de poder volver a abrazarnos. Ahí está con esa esperanza, siempre, ¿no? Siempre, de volver a abrazarnos. Bueno, ahí le agradecemos nuevamente a Justina su participación en este 5 por el peso, fundamental. Fede, cursa primer año, no conoce a sus compañeros, ¿ah? Sí, ¡Qué sí, sí, dato! sí. Es justamente esto que decía, ¿no? Es la necesidad de resolver el conocerse, que implica poner en juego un montón de habilidades, de cosas, ¿no? De competencias, de cuestiones psíquicas también, de aprendizajes, ¿no? En el conocimiento con el otro. Y de alguna manera está esa necesidad de ese encuentro con el otro, porque a través del otro se resuelve el lazo fundamentalmente, ¿no? Pero también hay otros adolescentes que han visto en este repliegue hacia adentro, hacia el aislarse entre comillas, porque hoy estamos hablando, no sé, volveremos a fase uno, en qué quedará todo ¿En esto, qué pero onda vamos de una? hay muchos pibes y pibas que, por ejemplo, en salud mental, lo que hemos observado en lo que refiere a la atención de jóvenes con consumos problemáticos, que en muchos casos lo que ha permitido es un cierto alivio en términos de esto que te decía recién, ¿no? De todo lo que implica y compromete el hecho de vincularse con el otro. Y el estar adentro, eso ha generado en muchos pibes y pibas cierto alivio, ¿no? Porque, bueno, ya no necesito interactuar, no necesito necesariamente escenificar, porque los pibes y las pibas generalmente entre ellas suelen escenificarse, ¿no? Ponerse a prueba, mostrarse, para agradarse, Los o desafíos, para, ¿no? pues, claro, Los desafíos. exactamente. Y eso al no generar presiones, una presión de características sociales, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el vínculo social, en muchos pibes y pibas ha generado un cierto alivio, digamos, ¿no? Y ha permitido, incluso en algunos casos, cierta estabilización de sus situaciones de consumo. Pero en otras, que la mayoría es realmente vivenciado de una manera muy angustiante, mucho más cuando en lo familiar se producen situaciones, como te mencionaba recién, situaciones de violencia, situaciones, nada, problemas económicos, digo, el no poder tener todas las comidas del día, y demás, que eso es una realidad también. Muchos de los pibes no tienen la virtualidad y los medios tecnológicos para poder acceder a esa virtualidad. Y en algún punto también la escuela, bueno, todos hemos hecho lo que hemos podido también en relación a esto que nos ha atravesado, que ha irrumpido, ¿no? De esta manera, y que en algún punto nos encuentra ahí medio tratando de improvisar. Pero con los adolescentes esto no es necesariamente algo que se genere o que nazca, digamos, se origine por la pandemia, sino que me parece que hay muchas cosas que vienen de arrastre, ¿no? Que la pandemia ha venido como a poner en la superficie, ¿no? Por ejemplo, la falta de políticas públicas en términos de contención, en términos de generar encuentros, ¿no? Que rompan de alguna manera con las cuestiones más aglomeradas en los territorios, centros de salud que permitan asistencias más amigables y saludables para los pibes y las pibas, y que sobre todo los pibes y las pibas tengan en sus manos herramientas de información. Y esto es lo que justamente no se termina de dar, digamos, ¿no? Entonces, digo, un pibe que está en una situación, por ejemplo, de mucha angustia, que no puede salir y escaparse de esa angustia por el aislamiento, o por las razones que fueran, puedan saber que hay una línea que es la 102, por ejemplo, que esa línea ya no tiene que ver con la denuncia del maltrato, sino que es una línea de escucha. Sí. Genial. Los pibes y las pibas tienen que saber que eso es un derecho y que eso es una herramienta que ellas tienen y que pueden acceder a través de cualquier medio telefónico, digamos, es gratuita. Y que, insisto, son cosas que no se terminan de socializar del todo, ¿no? Totalmente. Los pibes y las pibas no terminan de apropiarse de esas herramientas porque no se las mostramos, porque no los acompañamos a que las hagan propias, ¿no? Lo mismo sucede con las situaciones de violencia, de género, con las situaciones de acoso laboral para los jóvenes que están en sus primeros empleos, sobre todo generando situaciones de... Tiene que soportar cada situación. Exactamente, ¿no? Por donde ser hay primer... toda una orientación en relación al acoso laboral. Y si hacemos el ejercicio, en términos de política pública, de sentarnos frente a la compu, googlear programa de salud adolescente de la provincia de Mendoza y un programa de que tenga a los adolescentes como usuarios, como el que está funcionando desde Nación, que es el Hablemos de Todo, uno se va a dar cuenta de qué posición se está hablando o de qué posición el Estado está entendiendo que debe tratarse a los adolescentes. Sí, es un ejercicio, digo, para pensarlo. Fede, la verdad es que ha sido... hemos tenido... se queda cortísimo el tiempo para ver un tema tan trascendental. Pero bueno, agradecerte muchísimo la participación y que se repita. La vamos a estar ahí seguramente molestando nuevamente. Nos vamos a ir con un tema que se llama La ciudad de los pibes sin calma. Porque qué grande. Porque Fede también es autor de un gran libro, también les recomendamos. Recomiéndelo, usted. Sí, La ciudad de los pibes sin calma. Se lo pedimos prestado a Fito Páez al título de la canción, pero bueno, el libro desarrolla algunas de estas cosas en relación a los cuerpos, territorio y problemáticas juveniles. Fede, gran abrazo. No, por favor, abrazo a ustedes. Abrazo grande.